manicomio había un loco que ya tenía 20 años que no hablaba, como a nadie le interesaba, ni por señas se entendía. Pero una vez escapó la loca Genoveva, como iba en traje de Eva, el loco al verla gritó: venga, esa loca va acá, traigan, esa loca va acá, echen, esa loca va acá, tiren, esa loca va acá. Como hay pocas por aquí, es cierto que se asombró aquel loco enmudecido cuando la vio sin vestido. De esta manera gritó: ¡echen!